Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Saludamos allí a nuestro compañero Julio Pardo y en la retaguardia desde el estudio Víctor Basterra a nuestra compañera operadora Natacha Bianchi. Bien, saben quienes nos siguen y quienes no nos siguen, le comento que mi compañera de piso, de co-conducción, Ernestina Arias, sigue convaleciente de su operación de vesícula. He hablado con ella, está ya reponiéndose. Tiene un posoperatorio que, como toda operación, tiene sus días, sus semanas, pero calculamos que ya en próximos programas las vamos a tener aquí en el estudio, o si no, la tendremos vía telefónica para que ella también nos aporte todo lo que sabe y tiene para decirnos y comentarnos en sus temas que ella también trabaja. Así que bueno, vamos a hacer lo posible para tener un programa dinámico, un programa con mucha información. Hay muchos reclamos y conflictos sindicales que no se están resolviendo, ya los vamos a comentar también. El domingo hubo elecciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires para jefe de gobierno, para legisladores y comuneros. Resultados, algunos, si pueden ser, no del todo sorpresivos, algunos fueron quizá más de lo que se pensaba, otros quizá fueron un poco menos de lo que creían ellos. Pero bueno, en fin, después vamos a tratar de hacer un pequeño comentario y análisis, y además esta espera de 15 días porque va a haber balotaje. Ninguno de los candidatos llegó al 50% más uno de los votos, por lo que más allá de las diferencias que hubo en los porcentajes del primero y el segundo, está ratificado esta segunda vuelta. También hubo un referéndum que aquí se llevó bastante atención por todo lo que significaba, no solamente los sectores quizá más ligados a todas las organizaciones políticas de izquierda o populares, sino también repercutía y que quería saberse qué estaba pasando y qué iba a pasar en Grecia después del referéndum del domingo. Y más allá de todas las discusiones y las campañas poniendo bastante miedo y terror, como lo hicieron en las elecciones de enero cuando ganó Syriza, no les dio muy buenos resultados a todos los medios masivos, hegemónicos allá en Grecia, y también los que mantuvieron aquí en Argentina, ¿no? Muchos de ellos. Bueno, pero para eso ya tenemos nosotros un invitado que esperemos en pocos minutos poder comunicarnos con él, con Eduardo Lucita. Él es integrante de los Economistas de Izquierda, que nos va a hacer un comentario de su opinión respecto a cómo sigue a partir de ahora toda esta negociación con la Troika, con el Fondo Monetario, el Banco Común Europeo y el Banco Central de ellos, y ver si logran en algún punto que los países hegemónicos de la Europa Central, como Alemania y Francia, por ejemplo, retrocedan un poco en sus exigencias. Bueno, un poco esta es la presentación. Vamos ahora a una pequeña cortinita, a una pauta, y ya volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y continuamos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y un tema que también nos preocupa, pero que evidentemente no está en la consideración de los grandes medios de comunicación, pero sí afecta a un sector importante de la población de la ciudad de Buenos Aires, es el tema de los bachilleratos populares. ¿Qué será? Para quienes no lo conocen, estamos comunicados con Fernando Santana. Él es integrante de una de las organizaciones que están reclamando en estos momentos, el CEIP histórico, que responde a la CTA, pero donde también hay varias decenas de organizaciones que están trabajando por lo mismo. Luis Angió te saluda, Fernando, y ¿por qué no nos contás un poquito el tema de los bachilleratos y qué es lo que está pasando, que este muchachito Esteban Bullrich parece que también ha ido, ya va contra la educación pública, pero también parece que contra las organizaciones populares y los bachilleratos, ¿verdad? ¿Qué tal? Antes que nada, buenas noches. Buenas noches. Sí, como vos decís, nos sorprende de esta gestión que tengan... justamente, como decías, van contra la escuela pública, van contra las organizaciones sociales, tomando la cuestión educativa. Sí, te comento un poco cómo viene la situación de los bachilleratos. Los bachilleratos populares, hoy por hoy representamos en la ciudad de Buenos Aires el 25% de la oferta educativa para adultos. Uh-huh. Existen 26 bachilleratos populares en la ciudad, en la capital, de los cuales 14 están reconocidos y 8 no están reconocidos. Sí. Y ese no reconocimiento implica un no poder, digamos, significa trabajadores sin percibir su salario, significa estudiantes sin poder tener un título oficial, significa estudiantes que no pueden acceder a una beca, significa el Estado no haciéndose cargo de el financiamiento de los espacios. Y hace ya más de 3 años... Que venimos reclamando por el reconocimiento. Hay bachilleratos de estos 8 no reconocidos que ya tienen 4 o 5 años de funcionamiento. Y la semana pasada nosotros realizamos una movilización contundente que arrancamos una reunión y hubo un explícito posicionamiento por parte del funcionario que nos atendió, que es Max Bulmanelli, y de la directora de gestión estatal, Marcela Boneada, en donde explicitaron que no había voluntad política de esta gestión de avanzar en el reconocimiento de ningún bachillerato popular más. Ajá. Por eso es que salimos a redoblar las fuerzas y mañana estamos convocando a una clase pública que la vamos a hacer en la jefatura de gobierno, frente a la jefatura de gobierno, justamente para que los responsables de esta falta de decisión política se hagan cargo justamente de lo que no están cumpliendo. Ahora, vos dijiste que funcionan, digamos, entre comillas, aceptados por el gobierno de la ciudad o reconocidos, 14. Sí. ¿Y dónde funcionan dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires? Mira, en realidad los bachilleratos populares surgen para dar respuesta a una demanda no cumplida por parte del Estado. Es decir, una necesidad educativa y que el Estado no se ha hecho cargo. Sí, sí. Funcionan todos los bachilleratos populares en organizaciones sociales, en empresas recuperadas, en organizaciones barriales. Ajá. Digamos, el primero de ellos, que bueno, fue uno de los que fundó mi organización, es en la empresa recuperada IMPA. Ajá. Que es un espacio bastante emblemático, porque también fue la primera empresa recuperada. Sí, señor. Bueno, el primer bachillerato popular funcionó allí, se creó allí, y después hay otros bachilleratos populares en otras empresas recuperadas y en otras organizaciones sociales o territoriales con articulación con espacios sindicales. Digamos, por ejemplo, algunos de los bachilleratos no reconocidos forman parte de lo que es la CTA, la Central de Trabajadores, y tiene funcionan en, digo, bueno, hay uno de ellos que también que funciona en el barrio Los Piletones, otro de ellos que funciona en la fábrica recuperada Soho, que se recuperó ahora hace poquito, digo, y este año abrió el bachillerato popular, otros que funcionan en la Villa 31, en la Villa Rodrigo Bueno, es decir, en espacios en donde había una necesidad educativa y no había oferta estatal para cumplir esa demanda, o hay oferta que significa una precarización educativa y una precarización laboral para sus trabajadores. Pienso, por ejemplo, en lo que hoy son los planes FINES, que significan a nivel educativo, digo, la precarización del saber y la precarización de las condiciones laborales de sus docentes. Claro. Ahora, estos docentes, como vos decís, que trabajan, ¿están reconocidos, así como los bachilleratos? ¿Les abona el Estado? ¿Son subsidiados? ¿Le abonan las propias organizaciones sociales? No, mira, estos 14 bachilleratos reconocidos, hoy por hoy, están sus trabajadores percibimos salario como cualquier trabajador de la educación. Ajá. Ahora bien, digo, el relato del presente, por ejemplo, en el caso de IMPA, que es el espacio en el que yo coordino, estuvimos 8 años trabajando y sosteniéndolo sin percibir un salario. Del 2004 al 2011, digamos. ¿Sí? Digo, por eso digo, el relato, digo, del presente podría hacer parecer que la cosa fue fácil y no lo fue, digo. Es decir, fue el resultado de la lucha y de salir a presionar el haber conseguido eso. No sé, en IMPA puntualmente fueron 8 años. Claro, claro. 8 años de lucha, de interpelación, de salir a la calle para reclamarle al Estado que nos reconozca como trabajadores de la educación. Y bueno, es una conquista ganada. Obvio. Queremos justamente lo mismo para cada uno de los bachilleratos populares que siguen abriendo. Los otros que faltan. Y por el lado de los alumnos, ¿no? Que son bachilleratos adultos, para adultos. De jóvenes y adultos. De jóvenes y adultos. Uh-huh. Estas personas. Ustedes después pueden o han visto que tienen posibilidades de alguna salida laboral, más allá, obvio, de que sabemos que hoy no es fácil conseguir trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero sí, entiendo lo que apuntás. Sí. Como vos decís, digo, hoy por hoy ninguna escuela puede garantizar un trabajo. Un trabajo. Pero a ver, nuestros estudiantes tienen una educación de calidad, ¿no? Digo, que los prepara para emprender cualquiera sea la tarea que quieran llevar, ya sea laboralmente o continuar sus estudios en nivel superior. De hecho, yo, por ejemplo, en IMPA mismo funcionan profesorados que abrimos nosotros también, de distintas carreras, justamente para que los estudiantes puedan pensar su trayecto educativo y también ser formadores de futuros estudiantes, ¿no? Claro, claro. Entonces quedarían lo que ustedes están reclamando, 8 más que no. Sí. En este caso el Estado no se los quiere, le dijeron, bueno, hasta acá. Exacto, llegamos. Que no hay voluntad política. Y no hay más. Uh-huh. Y evidente. Después de 4 años, de más de 3 años de dilación. Claro, claro. Y evidentemente, de acuerdo a los resultados electorales. Sí, está complejo el escenario. No creo que porque se vaya Bullrich el que venga va a tener una posición distinta, me parece. No, es una política de gestión, claramente. Exactamente, va a haber que seguir reclamando y luchando. Con el que esté. Sí, seguro. Entonces, lo importante es que mientras el Estado nos propone esto, digo, nosotros seguimos abriendo escuelas. Obvio. Y seguimos dando cuenta de las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Aclaremos que también esto sucede porque la oferta en la escuela pública tampoco es muy amplia, ¿no? Para adultos no hay, aparte, tanto. Claro. Es poca la oferta que hay para adultos. Uh-huh. Adultos fue siempre el sector más marginado en lo que hace a política educativa. Sí. Y ustedes allí, por ejemplo, tienen más flexibilidad de horarios en cuanto a las personas que, por ejemplo, muchas deben de trabajar, porque ya son adultos o jóvenes, quizás algunos con buena posibilidad han tenido un trabajo y tienen que acomodar horarios también, nada es fácil. No, seguro, tendemos a dar cuenta de las particularidades de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, digo, una particularidad que tenemos nosotros es que no trabajamos con un solo docente frente a curso, sino que trabajamos con equipos de trabajo, dando las mismas asignaturas, las mismas materias. Lo cual como estrategia educativa te permite también al interior del aula dar cuenta de las heterogeneidades de recorridos que los estudiantes pueden tener. Por supuesto que el Estado no ha reconocido nunca a estas parejas pedagógicas, ni siquiera a los 14 reconocidos, ¿no? Claro, claro. Pero sí, es parte de nuestra propuesta. Digo, trabajamos con espacios de recuperación, con espacios de trabajo por fuera de los horarios de la currícula oficial, justamente para poder dar cuenta de estos distintos circuitos, de las distintas realidades, de los sujetos. Damos cuenta del sujeto al cual está destinada la propuesta. Bien, Fernando Santana, con él estamos hablando, es integrante del CEIP histórico, de la CTA, histórica, ¿no? Autónoma, perdón. Autónoma, sí. Entonces, me quedé pensando, CTA histórica. Tendría que ser, es histórica, en su momento tuvo su historia, lamentablemente. Sí, ¿no? sí. Eso también me traicionó a mí porque me quedé con que era algo histórico lo que había hecho en su momento de romper con la burocracia sindical, ¿no? Pero bueno. Entonces, mañana, ¿por qué no reiteramos la actividad, por favor? Mañana, a partir de las 15:30 en Jefatura de Gobierno, vamos a tener una clase pública de los bachilleratos populares, justamente exigiendo el reconocimiento, exigiendo el salario para los trabajadores, exigiendo las becas para los estudiantes, a partir de las 15:30 horas. Así que todos los que puedan acompañar será más que importante para nosotros. Muy bien, pasada también la información de la actividad concreta, esperemos que tengan algún resultado positivo, aunque sabemos que esto solo se hace con la pelea y con la lucha cotidiana. Y tal cual, y sabemos que es desde la lucha que vamos a poder torcer voluntades políticas adversas. Así es. Bueno, te agradecemos la comunicación, Fernando. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por tomar la nota. Buenas noches, adiós. Buenas noches, chau. Hasta luego. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Tomará vos, dámela a mí. Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la carreta. Para cambiar de suerte, fantaseo una jugada con la pelota encendida. Lleva el alma de una ceja y el cuero es pura vida. Si la suerte ya está echada y es el final del partido, meto un gol de corazón para gritarle al olvido. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear. Sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Sí, comentaba al inicio del programa, entre una de las cuestiones que se venían viendo como más importantes en estos días en la ciudad de Buenos Aires, fueron las elecciones a jefe de gobierno, a legisladores y a comuneros. Bueno, el resultado ha sido más o menos lo que marcaban las tendencias, lo que se sabía, con Rodríguez Larreta con un 45%, Martín Lustó con un 25%, 20% de diferencia, bastante, que le ha sacado, y lo que ha sucedido desde que hay elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el PJ, Frente para la Victoria, kirchnerismo, cristinismo y tutilifiocchi, como ellos se gusten llamar según las circunstancias, salieron terceros esta vez. O sea, esta vez no van al balotaje. En realidad, la verdad que le dieron para que tenga a Filmus cada vez que se presentaba a elecciones, pero por lo menos salía segundo. Este muchacho, Mariano Recalde, parece que todavía anda por las nubes de Úbeda con algún avioncito de aerolíneas y no se dio cuenta que estaba en elecciones porque no llegó ni llegó al 21%. O sea que, nada, quedó afuera. Sí fue una sorpresa porque duplicó prácticamente los votos de las PASO Luis Zamora con Autodeterminación y Libertad, donde logró poner un legislador en la Ciudad de Buenos Aires, cosa que hacía unos años que no lo había conseguido, después de haber tenido una elección muy importante allí por el 2003-2005, donde 8 legisladores pudo obtener Autodeterminación y Libertad, y esos 8 se dispersaron en 8 sectores distintos en poco tiempo. Esperemos que ahora, por lo menos, junto con el FIT, el Frente Izquierdo de los Trabajadores, que también logró una importante cantidad de votos en la Ciudad de Buenos Aires, logró menos votos a jefe de gobierno Miriam Bregman que Luis Zamora, pero sí logró más votos para legisladores. Igualmente, cada uno de ellos ha sacado 2 representantes, por lo que, bueno, en este sentido, un sector de la izquierda va a estar en la legislatura. Esperemos que en cuestiones prácticas, en cuestiones de proyectos comunes, trabajen, puedan llegar a lograr acuerdos y bueno, más que nada estar, como ellos lo vienen proponiendo hasta ahora, como parte de los sectores que luchan aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hace 10 minutos menos estábamos hablando con un integrante de los bachilleratos populares en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de la ciudad los viene negando, le viene negando su reconocimiento a varios que están trabajando durante hace años. Así que, bueno, quizá estos son los temas que más preocupen, como la salud, la educación, que este gobierno, que parecería que se perfila que va a ser del mismo signo, nunca le ha dado respuesta. O le ha dado respuesta. La respuesta fue no darle respuesta a esos problemas. Y ahora, para dentro de 15 días, que va a haber balotaje, hay toda una pelea donde hay sectores que van a querer, como el Frente para la Victoria, algunos están incentivando a que Martín Lustó, hay que votarlo a Martín Lustó para que no gane Rodríguez Larreta, otros dicen que es lo mismo, y en realidad es lo mismo porque a nivel nacional van juntos, en las PASO, incluso en las internas, tanto el macrismo como este sector de Martín Lustó, o sea que es medio lo mismo. Y también esa discusión y ese discurso que hay en cuanto al tema del voto en blanco, que el voto en blanco favorece al que va primero o al que ha tenido más votos. Bueno, pero el problema es que si los dos son lo mismo, el que vota y no le gusta ninguna de las opciones no tiene por qué. No hay mal menor en este caso. En este caso incluso menos. Hay mal menor que quizá en otros balotajes. Son exactamente lo mismo. Y Martín Lustó, puedo hablar con conocimiento de causa, en el 2005 hasta el 2008 fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y fue, si todos los presidentes han tenido mandatos y gestiones bastante anti-obreras, anti-trabajadores, lo vivimos en carne propia, donde con una soberbia en esos tres años hacia los reclamos, hacia los pedidos de los trabajadores del banco, fue terrible. Es más, cuando había algún reclamo gremial que había que dirimirlo en el Ministerio de Trabajo, él tenía entre sus asesores, que cuando llegó al banco puso 60 asesores ocupando lugares que desplazaban a gerentes de áreas con carrera bancaria de muchísimos años, y eran muy jóvenes, 20, 22, 25 años, con una soberbia terrible y unos sueldos peores, más terrible, y entre ellos había uno que es asesor de la parte de recursos humanos, que venía a trabajar y a discutir siempre con los representantes sindicales del banco en el Ministerio de Trabajo, José Hornanian. Y era un tipo que tenía todo un peso y un prestigio del lado de las patronales. Cuando Lustó se fue, y se fue al Ministerio de Trabajo, este muchacho José Hornanian apareció y hasta el día de hoy está trabajando, haciendo la misma tarea en recursos humanos con Mauricio Macri en el gobierno de la ciudad. Él es uno de los representantes del gobierno de la ciudad cada vez que se va al Ministerio de Trabajo a firmar una paritaria o hay un conflicto sindical con el SUTEGUA o alguno de los gremios que están gestionando algún reclamo con Mauricio Macri o con áreas del gobierno de la ciudad. O sea que es parte de lo mismo, tienen y cumplen funciones de mercenario para los mismos sectores que representan los intereses de las clases dominantes contra los trabajadores. Bueno, así que para dentro de 15 días ya vamos a tener un par de programas, un programa como mínimo para seguir charlando cómo viene esto y hasta dónde también los sectores interesados están mediáticamente, aparentemente, queriendo apretar a Martín Lustó para que se baje del balotaje. Veremos cómo sigue la cosa. Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate.

Simón Rodríguez. No tenemos los resultados todavía, esperemos la semana próxima tenerlos. Están en conflicto los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional en la Asamblea, están haciendo un reclamo, por supuesto, también salarial, por la precarización y la tercerización. Es increíble cómo por las redes sociales el kirchnerismo está tratándolos y denunciando a los trabajadores como que es una maniobra del macrismo, cuando los trabajadores están reclamando solamente por sus derechos. Allí hay varios sindicatos, hay una asamblea que funciona en conjunto, y también es vergonzoso lo que algunos periodistas, pseudo periodistas, están haciendo de grabar programas carnereando la lucha de los trabajadores sin aclarar cuál es la verdadera situación. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así está. Y hoy también a las 13 queríamos hacer mención, se rindió un homenaje a los letrados que fueron víctimas del terrorismo de Estado en las escalinatas del Palacio de Justicia, que coincide con un momento crítico del Foro Laboral en la Ciudad de Buenos Aires, de la Justicia Nacional, que está colapsado y en medio de una crisis edilicia y de recurso, de recursos económicos. Mañana se conmemoró ahora el Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, en alusión a la llamada Noche de las Corbatas, como se conoció el secuestro y posterior asesinato de 5 abogados laboralistas en Mar del Plata en 1977, entre ellos Norberto Centeno, uno de los autores de la Ley de Contrato de Trabajo, y la Asociación de Abogados Laboralistas fue uno de los organizadores de este acto. Bueno, nos estamos despidiendo. Saludamos a Julio Pardo en la M690, aquí a Nati Bianchi en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Yo me despido hasta el próximo martes. Chau.